enero 25. El derecho a la picardía. El pueblo de Nicaragua celebra al huehuense y ríe con él. En estos días, días de su fiesta, las calles se vuelven escenarios donde este pícaro cuenta, canta y baila. Y por su obra y gracias, todos se vuelven cuenteros, cantores y bailanderos. El huehuense es el papá del teatro callejero en América Latina. Desde el principio de los tiempos coloniales, él viene enseñando las artes del maestro enredador. Lo que no puedas ganar, empátalo. Lo que no puedas empatar, enrédalo. Y desde aquel entonces, de siglo en siglo, el huehuense no ha parado de hacerse tonto. Inventón de palabras que nada significan, maestro de diabluras que el diablo envidia, deshumillador de los humillados, jodón, jodido y jodedor. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Radio Universitat de Veracruz. Te pues la de Tenigua y Castamachtili, Veracruz, Tlali. Veracruz University Radio. Viene el crustáceo y tiene. Radio Universitat Veracruzana. Veracruz de Veracruz. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos.

we're walking down that same avenue. I look at the world and it's heavenly, all of the things that it's meant to be. Some of us suffering, all divine, hearing Mother Nature cry. Love me a little more. I'm a survivor. Love me a little more. I like staying alive. Why don't you show me a little more? Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Eduardo Galeano presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores Román Güemes Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyes, Crescencio García Ramos, Lidia Cusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cis Skipper, Holbert Nielsen y Marina Pablo. Música, Annie Lennox, Josh Michael y Sion. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Febrero 14. Niños robados. Los hijos de los enemigos fueron botín de guerra de la dictadura militar argentina, que robó más de 500 niños en años recientes. Pero muchos más niños robó durante mucho más tiempo la democracia australiana, con permiso de la ley y aplausos del público. En el año 2008, el primer ministro de Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los indígenas que habían sido despojados de sus hijos durante más de un siglo. Las agencias estatales y las iglesias cristianas habían secuestrado a los niños y los habían distribuido entre las familias blancas para salvarlos de la pobreza y de la delincuencia y para civilizarlos y alejarlos de las costumbres salvajes. Para blanquear a los negros, decían.